Normal. Estamos ya estamos al aire. Muy buenas noches. Que no pase como el otro día, que están hablando y se escucha todo, ¿eh? Hoy juega River. Volvió la alegría, volvió el corazón de Frecuencia Metalera. Norma López. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenas noches, perdón. Escuché que nos extrañaron, mucho, que nos nombraron demasiado, con muchas lindas cosas. Pasaron un montón de cosas también a lo largo del programa. No estuvimos, pero prestamos atención a las grabaciones. ¡Chan! Y la verdad, qué lamentable, que lamentable. Quieren hacerse, pero no son. Ah, Pata, de los chicos de Loma de Zamora. Loma de Zamora, que también son una banda que nos escuchan habitualmente. Entonces, en las conversaciones que tenemos, tuvieron con Normita, le dijimos que nos pasaran un tema que se lo íbamos a pasar, una banda de rock no tan pesado por ahí como lo que escuchamos habitualmente acá, que casi siempre estamos con heavy metal y sus variantes, según Walter. Me encanta porque se ve en Twitch cómo están peleando ahí con el mosquito. El mosquito, sí. Maldito mosquito. Volvieron a aparecer los mosquitos por todos lados. No, no, y no. Bueno, nada, saludos para los amigos de Atata. Ya en algún momento pasaremos algo más, cuando tengan alguna novedad. Y bueno, les decimos que ahora en el Teatro Refugio de Banfield, el 8 de junio van a estar tocando. Así que cualquier cosa, si a alguno le gustó, pueden entrar a las redes de Atata y ahí van a encontrar toda la información. Sí, también están en Spotify. Es fácil, Atata, ponen Atata y aparecen. ¿Cómo suena? Así, así. No hay ningún secreto, no hay nada. Así nomás. Esto. Se escuchó el timbre, no, sí, pero bueno, no sé si sí, todavía más tarde. Más tarde, así que. Sí, estamos esperando que conteste para hacer una telefónica, todavía no hay respuesta. Bueno, mientras habíamos tanto, quedado después de 8:30. Hay una, ¿no?, cosa muy. ¿Programa 203. ¿No? Programa 203. Esa semana que pasó. ¿Qué pasó? Más allá de la avenida de Warcry, que la verdad. Va a ser muy cortito lo que voy a decir, Walter, con respecto a Warcry. Sí. Cada vez que vino a la Argentina, lo fui a ver. Y cada vez que vino a la Argentina, salí muy conforme de los shows que dieron. Pero esta vuelta fue impresionante. Tocaron 2 horas y media, tocaron una que sepamos todos prácticamente, pero lo que pasa es que a los que nos gusta tanto esta banda nos sabemos todas. Y hay canciones que nos, vos tenías que ver, habíamos gente llorando por todos los rincones, mucha gente en el lugar, no estuvo lleno, pero mucha gente. A Norma todavía le dura los ojos rojos por la lloración de Warcry. Van a volver. Me arrancaron todos los pelos, pero. ¡Epa! ¡Sí! ¡Sí! Me arrancaron. Es la primera vez que voy a un pogo y he estado en los pogos y me he metido en pogos. Nunca me arrancaron el pelo. Esta vez. Pero era guay. Pero no fui la única, Hablé con otras chicas que también le arrancaron los pelos. Había agarradores de pelos cereales. Yo primero pensé que había sido, como había tanta gente ahí, digo, bueno, debe haber sido que yo me daba vuelta, en donde te veo te emboco. Pero no era. No sé, yo me daba vuelta y no había nadie. No, esto fue un casamiento, no fue. Esto fue un casamiento. No, pero yo no dije nada. Porque me estás mirando. Opa. No es más. Mirá que está con. Hoy está con pocas pulgas. Tiene la presión alta, Está caliente, quiere la revancha. Quiero todo. Pero no, hay cosas que, bueno. Quiere la revancha. Yo tengo que decir algo antes. A ver, ¿cómo no? Se llevaron una camiseta mía de Argentina. Se llevaron la camiseta argentina de Norma. Se la pusieron. Se la pusieron, subió al escenario. La foto la vi, la foto. El guitarrista, bueno, la foto que tiene. Siente. No sabes. Una felicidad enorme. Aparte, fue la primera vez que yo los pude ver en vivo. Algo que tenía pendiente hace muchos años. Y te cuento una cosa que hizo Pablo García. Cuando estaba tocando, después de que me agarró la camiseta, cuando yo me metí atrás de la valla para dársela. Sí. Cuando estaba tocando, estaba terminando, se arrimó hacia el extremo que estaba, me hacía señas, me mostraba una púa y me decía, esta es para vos. Bajó Se vino hasta la reja donde yo estaba para entregarme la púa al tipo. Y lloró. Ahí y lloró abrazándome. Y tengo que agradecer a Pablo porque yo le decía a Santi, Santi, un saludo para Frecuencia. Pablo agarró, se sacó la capucha y dijo... Y yo de la emoción dije, ver Santi. Y no, Pablo. Es vos. Bueno. No, la verdad que tengo que agradecerlo, la verdad que así fue el único que se dio vuelta y que, no, recopado. La verdad, terrible show. La verdad que lo que vi, lo que noté fue la primera vez que yo me metí a un grupo de WhatsApp a hablar con gente que no conocía. Unió un montón. Y es más, teníamos una vecina cerquita de casa que seguramente nos habremos cruzado miles de veces, que hasta baja del colectivo en casa. Claro. Y fue al show. Claro, fuimos juntas, porque a través de ese grupo de WhatsApp nos comunicamos y fuimos juntas. Así que la verdad fue un terrible show. Ver la cara de Víctor cuando se sentó y ver cómo se coreaban las canciones, ver cómo todo el lugar cantaba, lloraba, y esa mirada es única cuando un músico, cuando un vocalista, cuando un cantante mira a todos sus seguidores, es ahí. Y la verdad que yo sé que en ese momento Víctor sintió que tardó mucho en volver. Claro. Así que sí, creo, totalmente. Creo que... ¿Hace cuánto que no venía la banda? Seis años. Así que yo creo que se fueron súper más que felices y que van a volver pronto, porque esa mirada fue todo lo que me perdí todos estos años que no vine. Igualmente por ahí a veces no depende también del músico, del ¿no? Claro, depende de los productores. De los productores que tengan en cuenta la banda para atrás. Hay que ver también si la banda, yo creo que en España sigue siempre, ¿no? Sí, tocando, sí, ¿no? Sí, es sí. Bueno, no, se habían separado. Hubo una movida, hubo antes de la pandemia, se separaron. ¿No? Que de hecho Víctor García se fue a Adventus con Manuel Ramírez. Adventus es la banda donde hoy canta Diego Valdés. Sí. Bueno, pero volvieron con Warcraft y volvieron con toda, la verdad, con disco nuevo, la verdad, maravilloso. Y una cosa más que pasó esta semana fue el hecho de que CTM anunciara una conmemoración, una fecha de conmemoración a Alma Fuerte. No un tributo, sino una fecha de conmemoración, claro, que se iba a realizar justamente un jueves, el 24 de... Bueno, ahora se me fue el mes, no sé si octubre o noviembre. De octubre. De octubre, cuando que es justamente la fecha en la que falleció Ricardo Iorio, ¿no? Lógicamente, esta movida trajo detractores y trajo gente que estuvo muy de acuerdo, ¿no? Yo particularmente dije, si es conmemoración, si es una sola vez, está espectacular que lo haga, nadie mejor que el Tano. ¿Qué pasa? Como agotaron en un día y medio, al toque, cuatro días después, el domingo 27, una fecha más. Y ahí, lamentablemente, a mí ya me hace ruido, no puedo evitarlo, me hace ruido. Pero bueno, también ya prácticamente está agotada. Seguramente en algún momento vamos a tener alguna información de que alguna más va a tener que haber. Claro. ¡Ojo! Lo que pasa que, como dije, era algo que se esperaba hace mucho, mucho, los seguidores de Alma Fuerte más. Aparte, el Tano Marcielo tiene un grupo de seguidores bastante grande, que es algo que se esperaba y que se hablaba mucho. Yo, de hecho... fui partícipe del grupo de CTM y siempre se habló de esto, siempre se habló de poder tener este tributo, ahora es un tributo porque... De esta conmemoración, perdón, claro. Se me equivoqué la palabra, mil disculpas. Esta conmemoración porque hoy por hoy no está Ricardo. Igual, pero cuando vos haces una conmemoración, varias veces ya pasa a ser tributo. Cuando estaba Ricardo, se quiso hacer, de hecho en un momento se habló, y bueno, Ricardo en ese momento dijo no. Por eso no se como hizo. Lo de B8, que se rumoreaba que iba a haber una reunión por también. Los tantos. Y al final no se dio. Igual, hay un tema al respecto, ¿no? Hay en todas las redes sociales la gente, que toque tal, que toque cual, tiene que estar este, tiene que estar. Y la realidad es que el flyer es muy claro, CTM. Claudio, la banda CTM, sí. Claudio Tano Marcielo, conmemora Alma Fuerte. O sea, en ningún lado se habla de invitado. Hasta ahora, ¿no? De va a tocar tal, va a tocar cual. Entonces, también tengamos en cuenta eso, ¿no? Es que está diciendo, hagamos una super banda para decir. Claro. No, entonces. Por eso no está haciendo tributo. Así que bueno, y nosotros, para mientras esperamos que le contesten a No, parece que está durmiendo el señor. A Walter, vamos a Renzo. Escuchar, yo traigo la semilla de Alma Fuerte. Sí. Así, bueno. ¿Cómo no? Del disco Ultimado, que es el disco amarillo. Sí. Este es el track número 8, así que... ¿Por qué no escuchar? Dice paren. Paren un poco. ¿Qué pasó? No está el tema. No lo estaría teniendo. No está. ¿Cómo que no? No está el tema. El operador no? Ahí. ¿Me pasaste cuatro canciones? No. No puede ser. Bueno, vamos. Bueno, este es el disco amarillo que hizo Alma Fuerte en su momento, así que lo deben reconocer los seguidores de Alma Fuerte. Y... ¡Ahí te lo subí! Un error de tipeo. Sí, un error. En realidad, ¿qué pasó? Escribí en el cuaderno la canción, pero nunca la subí. Ya está subida. Un álbum que tiene 11 temas. Así muy que bien. Bueno, ¿vamos con esa? Y vamos a ver. Sale. Espere un segundo. Patria al hombro, Ultranza, Todo es en vano si no hay amor. Con rumbo al Abra. Hoy estoy toda trabada. Ruta 76 del fumador. Sí. En este viaje yo traigo la semilla, que es el que vamos a escuchar. TC. Ya llegó el invitado. Sos juzgado y sometido como estaba. Ay, mi Dios. Ay. Bueno. Así que... ¿Ya se puede ahora, señor operador, o no? Bueno, ¿qué escuchamos entonces del más fuerte? Yo traigo la semilla. Muy bien. Para que la semilla de la conciencia llegue a vos, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida estoy. Soy quien soy, cabeza de tractor, rodando firme, pasando todo por arriba, solo aplastando, más nunca olvidando. Maquinaria compleja, la cabeza tractoriendo las inclemencias del tiempo, estoy aguantando la sequía de hermandad, no engendra más que suplicios, y aquí estamos otra vez, cuadrilla de hombres poco recomendables, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida, dando vuelta a la tierra de la carne. Y máquina sembrando gavillas al paredón de la propia vida. Trabajo duro el que me espera, tierra estéril chorreando su vera, en los surcos de la vida. Soy cabeza de tractor, traigo la semilla, soy quien soy. Cabeza de tractor, rodando firme, pasando todo por arriba, solo aplastando más, nunca olvidando. Es la sangre del caudillo la que hoy mueve mi motor. Maquinaria compleja, la cabeza tractoriendo las inclemencias del tiempo. Estoy aguantando la sequía de hermandad. No engendra más que suplicios. Y aquí estamos otra vez, cuadrilla de hombres poco recomendables, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida. Dando vuelta a la tierra de la carne. Cabeza de tractor, yo traigo las semillas. Muy, pero muy buenas noches, mis amigos. Mi nombre es Javi Bianchi. Les vengo a traer el segmento exclusivo para este gran programa con mucha información y primicia. Arrancamos con una primicia. Tano Marcello suma otra fecha, para octubre. Miren todo lo que falta y ya agotó la entrada. ¡Qué bárbaro! Hay cosas realmente que me cuesta mucho entender. No es que el Tano se lo merezca, se merece una obra el Tano Marcello. Pero bueno, hay otra fecha más y copado. Quiero agradecer, antes de empezar con información, porque no les obliga, quiero agradecer a este grandísimo programa por el apoyo en la difusión de la fecha del día sábado de Inoblaki, Gru, Los Últimos Honestos, y a último momento agregada a la gente de Tres Locos. Una fecha de mucho rock y rock pesado. Realmente muchísimas gracias a que esta fecha, lógicamente por cuestiones económicas, no pudo acceder ni a pagar una prensa ni nada que se le parezca, ¿no? Hecho a pulmón, y este programa ha sido de mucha colaboración, sin duda alguna. Te cuento, el 18 del 5, el 18 de mayo se presenta Miguel Roldán y Lil en Circus. ¿No era que Circus no caminaba más? No lo sé. Yo no tengo la fecha así, no tengo contra noticia, así que Miguel Roldán y Lil, 18 del 5. También el 18 del 5, Olaf y Reactor el Dragón y Reactor se están presentando en la Previa Bar de Isidro Casanova. También 18 del 5, Presto Vivace en el Teatrito Sarmiento 1752, de la mano de Icaro Music. También el 18 del 5, Ciudad Rock de José Cepaz. Ok, Ciudad Rock de José Cepaz. Se está presentando Vida, Poirer, Renacer y más. Finalmente ni Tren Loco ni Serpentor serán parte de esta fecha por motivos que preferimos callar. Bien, el día 25 de 5 se presenta ahora Pronovis en Espacio Bula de Capital. Vamos a dar mucho más datos de esta fecha en los próximos programas. El 25 de 5 se presenta Atila en Oeste Rock. También recordar que en junio, para junio, tenemos el domingo 16 de junio Callate en Six Bar Tiburato 235. Ok, les contamos que el 24 de mayo en el Marquí, esto es Escalabrín Ortiz 670 de la Capital Federal, el coqueto barrio de Villa Crespo, tenemos a la presentación de la gente de Chehuelche, entrada 7.000 pesos, metan pata con las anticipadas. Ok, saludamos, nos solidarizamos con la gente de Guepardo, de Brasil, cuyos integrantes están siendo víctimas de las terribles inundaciones que está pasando en el sur de Brasil. Nuestra solidaridad con ellos. Saludos a Axa, los últimos honestos, a Levi Meta, a la HRD, terrible banda que se viene con toda la organización animalista. Mi fiel amigo, ¿querés primicia? Anota. Vos sabías, y ya lo sabes, que el viernes 14 de junio tenemos los 15 años de ATM Producciones. Sabías que los festejamos en Montana, pero ¿quién toca? Ya te confirmo. Apertura, Lenny Bird de los Últimos Honestos. Redentor, Gru, cierra esta fecha y es primicia total la vuelta de una gran banda del heavy metal argentino que tocó con Sonata Ártica, que tocaron con Warcraft, que tocaron con los principales eventos internacionales. Aveidón, señores. Aveidón cierra la fecha de los festejos de ATM Producciones y cumple de Javi Bianchi. Pero pará, vos también sabés que el sábado 13 estamos festejando los 33 años en la zona sur del programa ATM, el cual de llegar ya se declara oficialmente y en las redes de todo el mundo que ATM pasa a ser el programa más longevo en vigencia del heavy metal mundial de habla hispana. Me voy con esta, gracias, no tengo más tiempo, me voy. Domingo 7 de junio, 17 horas, fecha ATP para la gente de Capital, y te quiero ver a vos que me estás escuchando, Festejos de ATM en Capital con tantas novedades que no me alcancé un segmento de 10 minutos. Javi Bianchi, mi nombre es 11-23-15-92-04, Javier Bianchi, guión bajo ATM, nuestro Instagram, a toda máquina punto ATM, nuestra página de Facebook. Buenas noches y muchas gracias. ¿Volvimos? Estamos acá con un montón de cosas arriba de la mesa que vamos a ir mostrando de a poco. Mientras tanto yo voy a ir prendiendo, también vamos a estar prendiendo. Bueno, pasó así como... ¿te una acordás? Feria metalera parece. No, ¿te acordás el dibujito de Félix el Gato? Que empezaba a sacar, empezaba a sacar y sacaba y sacaba y sacaba y no terminaba. Ese dibujito era en blanco y negro, normal. Sí. No. Sí que era en blanco porque y negro. Porque yo me acuerdo que su bolso era amarillo. Era en blanco, yo lo veía en blanco y negro. Ah, usted, yo me acuerdo que su bolso era amarillo. Así que... Pero ella vino después de la televisión a color. Claro. Claro. Sí. Claro. Yo vine después. No sé. Yo soy del 75, discúlpeme. Y la tele color vino del 78, ya. Sí, entonces no lo veía en blanco y negro, era chiquita. Claro. Bueno ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos? Mirá, yo voy a... Renzo Favaro nunca contestó, no sé qué le pasa. Debe estar ensayando. No, ¿hoy qué es? ¿Martes? No, los jueves... No, antes ensayaba los jueves, no sé. Acuérdese que también... Y bueno, pero están por hacer algo importante, así que capaz que cambiaron. Sí, pero bueno, llegó temprano el invitado de la segunda hora. ¡Llegó Papá Noel! Llegó. Por favor, preséntese al micrófono, cerca, por favor. Nombre, ¿no? ¿Qué es de su vida? Porque está un poco desaparecido, así cuente rápido por qué había desaparecido un poco de los medios. Nombre, apellido y toda la data que quiera tirar de todas estas cosas que después vamos a ir mostrando de a poquito. Bueno. Por favor, señor. Mi nombre es Martín Lauría. Buenas noches, mucho gusto. Bueno. Hola, hello a todos. Soy el fundador, de alguna manera, que se le ocurrió la fantástica o loca idea de crear lo que es un mandato divino. Que yo siempre trato de identificarlo no como un festival, sino como una idea, un concepto enmarcado en un nombre, dice llanamente, así que soy un poco el que crea y sostiene esta locura. Sí, como dijo acá el caballero, había hecho un impasse por problemas y despelotes personales de casi como 7, 8 meses, hasta que en marzo lo volví a hacer de vuelta y... El 7 era, ¿no? Mira, sí. El 7. No, era el 6, el que viene es el 7. Y hice el sexto. No, estos los 20 años de Marcelo. Marce Rebot. Sí, que, me lo morfé. Que justamente la sexta, la última hablamos. Que estuvieron, me lo morfé. Me morfé la entrada, perdón. Pero la tenemos. La tienen. Nosotros la tenemos. Ahí está. ¿Y acá qué tenés? A ver, Norma, muestre ahí a las cámaras, por acá, favor. Acá, ¿qué tengo? A ver, que vaya una diciendo de las él. Tanto entradas. Ese fue el primer mandato en 2017. ¿Se ve ahí, Enzo? ¿Se ve bien ahí? En la cámara. Sí, un poquito más cerca ponelo. Ahí está. Ahí. Más cerca. Más no ahí. Me da el brazo. Dale vuelta a la otra. Ahí. Soy ahí. Cortita. Ahí, dale, así. Ahí dale se lo acá, acá se vio, acá sí. Se vio perfecto. Bueno, sí. Esa es la primera del dos. Sí. Después, a ver. Acá. Es ese famoso segundo mandato que hice también en Museo Rock. Muy lindo. Muy lindo, muy llenito. Quedó para la historia. Para el recuerdo. Para el recuerdo. Acá va otra. Ese también bastante llenito. También fue en el Museo Rock. Fue el tercer mandato. También en Museo Rock. ¿Alguna banda para nombrar de las que estuvo? Te no? Puedo nombrar 3 millones. Perdón. En este que está acá. Bueno, este fue el cuarto en Gier, Pasquinel, Matras, Nuestra Sangre, Helios. No quiero... Perdón, ¿qué? Sí. No sí. Quiero ser menor rápidamente. En sí. El primero... Sí. Estuvieron Aveirón, Dac, Jaén y Mágica. Muy bien. En el segundo se estuvieron Torque, Nuestra Sangre, Azeroth, que fue el regreso de Azeroth, me acuerdo esa noche, y Trae Tormentas, gran noche. El tercero fue bastante larguito, tiene una particularidad que mayormente tenía muchas bandas con cantantes femeninas. Bueno, estaba Luna Sala Force. ¿Lo nombré bien? Sí. Sí. Sí. Soy único. Sí. Inner Force. No te creas. ¿No? El Ezar, Silverheart. Bueno, Demacración. Y creo que ahí estamos. Sí. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y bueno, después la lista continúa. Esta es histórica. Bueno. Este fue el quinto y tuvo la particularidad que me dio gusto de traer la banda de hard rock más grande de todo Brasil, que se llama Doctor Sin, la banda tiene 30 años de carrera y... ¿Ya desapareció el CD? El disco sí. ya lo guardé. ¡El CD! ¡Desaparece! ¡Había un CD acá! ¡Salió humo! Bueno, ¡había un CD de Doctor Sin! El caballero tiene un pero CD no, que... Se está guardando cosas el señor... Al toque. Sí, ¡Juárez! ¿Eh? ¡Por papá, favor! Se transformó en reno. Bueno, no importa. Y bueno, fue Doctor Sin. Acá sí. Está, acá está. Mirá. Ahí está. Ese es el último disco que venían a presentar en su no momento. ¡No me quemé! Que ya se lo encanutó Jorge. Sí. Acá. Sí. Bueno, ¿esto Doctor, dónde fue? Esto fue en Casa Colombo. Casa Colombo. Casa muy Colombo, bien. Doctor Sin, Knockout, Isidris y Souther King. Esto fue una particularidad, una mano, un amigo. El vuelo. Marcelo Rebor cumplía 20 años y él no es que me lo pidió, sino que yo le dije, yo te voy a hacer, no, pero vos estás, yo bien. Te lo voy a hacer. Y se lo hice, como para festejárselo. Sí. Le armé el cumpleaños, la fiestita. Claro, la fiestita de cumpleaños. De los 20 años de Vuelo de Dragón, esto fue en The Other Place. Y las bandas fueron Isidris, Matras, Lord Divine, Osiris. Y por la que me olvidó alguna, no, está bien. Matras y Helios. Muy bien. Muy bien. Terrible fecha. Y después el último que lo debo tener por ahí fue el que fueron ustedes. Fue el último, sí. Contanos un poquito. El último fue en Gier. Sí. Y perdón, pero no tengo cosas acá, denme un segundo. No importa. Estamos esperando. Tocó Helios. Muchas fechas. Helios, muchas fechas, mucho todo. Y parece que no, pero uno se le pinta. Espectacular. Lazos de Fuego. Sí. Matras, sí. Arión, Sinfobia, Egos y Helios. Ese, sí, ahí ese fue Lazos de Fuego, la banda del Turu Paredes. La nueva banda. Sí. Arión, la banda de... Y la otra banda de Juan Soto. De Juan Soto también. También, sí, de hard rock. Así que bueno, este fue el último mandato que hice como para... Y ahora ya que justamente nombramos, ¿no?, a Lazos de Fuego. Ahora en estos días próximamente estás organizando una fecha donde van a estar tocando ellos. Sí, acabo de cerrar otra que la subí hace 2 días, que es Lazo de Fuego, Helios e Ignis, que es un poco el regreso, porque también tengo la primera fecha de Ignis, pero en Zona Sur, sí. En Ezeiza, sí. Y es en La Cuadra. En Ramos. En Ramos. Sí, en Ramos. Así es. ¿Qué día? ¿Cerquita de donde trabajo? ¿Qué día? El fallo me sale hermoso. ¿Qué día? A ver. Perdón, me van a crucificar todo. ¿Qué? No se acuerda el día. No, buscando. Porque ¿sabes cuántas fechas tengo acá hasta fin de año? 14. El 13 del 7. Es la de la y no cuadra. Es por agrandarla, no me la. O sea, no hay la, manera de que. La de la cuadra es el 13 del 7. El 13 de julio. El 13 del 7. Yo sabía, sí. El 13. Muy bien. El 13. Antes en junio hay otra junio, también. Julio, agosto, septiembre, sí. Julio y noviembre tengo fecha. Es más, sí, acabo de cerrar la presentación del próximo disco de Helios también. Estábamos hablando de Helios también, sí. ¿No? ¿Qué tenemos ahí? A ver, por favor, muestre a las cámaras acá. ¿Qué tenemos? Tenemos el último CD, que está pronto a salir el nuevo. Sí, este es el disco debut, Rebelión, que sacamos hace va a ser 2 años. Sí. Y este es el DVD, Antes del Final. Grabado en Zadar. Sí, en Zadar. Grabado en Zadar. De Wilde. Y que este salió... Esa sino... fecha habíamos ido. Fuimos. Fue el día que tomamos todos agüita. Claro, estábamos en la misma mesa con Sandra Luca. Con Sandra. Ahí bebiendo agüita ese día, sí, exactamente. ¿Qué pasó? Se estaban oxidando los cables. Sí, no me acuerdo qué pasaba. No, porque hacía poco habías estado enfermo, entonces sí. Había que cuidarse. Y todos me hicieron la gamba. Y contanos, esto de Helios, tenemos 2 CD y el DVD. ¿Qué vamos a hacer con esto? Los vamos a sortear, lógicamente. Los vamos a sortear. Acá está. Tenemos 2 CD y tenemos el DVD. Así que ahí está. Hay una realidad. Martín vino con un montón de obsequios. Sí, un montón. No, yo particularmente manoteé lo que a mí más me interesaba y me lo encanuté. Sí. Y después, bueno, algunas de las cosas que trajo las vamos a sortear, las vamos a regalar y otras nos vamos a sacar los ojos. Las tarjetas de Matras que yo vi que esta gente la trajo para Donato y para nosotros no. Sí. Pero sí, también se viene... Tenemos, Se viene sí. un... Y estas son... Se viene también un nuevo disco de Matras, ¿o no? Matras también se viene próximamente con el cuarto video. Disco de Matras. Cuarto. Claro. Se llama El Poder de la Mentira. Vos tenés toda esa información porque vos manejás a Matras, manejás a Helios y a qué otra banda. O a ellos dos nada más ahora. Mi vida, Matras y Helios, no puedo manejar más nada por ahora. Bueno. Y la vida por ahí, encima. Claro, sí, la vida con una mano y con un par de latigazos en el camino. Y después, bueno, las fechas, ¿no? Okay, sí. Contaste que tenés como 14, dijiste. Sí, hay de acá a fin de año. De acá a fin de año, zona sur, zona oeste, norte, capital, oeste. Y en, en todas tus fechas que vienen próximas, ¿tocan tus dos bandas que son en todas managers? No. Por ejemplo, tengo una en particular que es. También tomado de la idea de un compilado sí. Que se llama... ¿cómo se llama? Ay, ya me va a para. Bueno, la cuestión es que el nombre en del el teléfono de Avanzad Guerreras, yo creé un festival que se llama Queen of the Night, sí. Que es de todas cantantes femeninas, de distintos estilos, y agrupo bandas en una fecha, ya voy por el tercero, cuarto voy a hacer. Y el cuarto, que es en julio, que es en el oeste, está Roverano, Inazulina, Tormenta Arrolladora, HRD, Fabiola creo que se llamaba, que tengo el nombre, y creo que ya te digo. Son 5 bandas y bueno, eso es en julio y ninguna de esas bandas claro. Son mías. Sí, claro, claro. No le vamos a poner a Marcelo una minifalda para que vaya y cante. No me des claro. ideas, dice, mira. Pero podría ser, dice, pero capaz podría. Que... Tranquilamente. En una de esas, ahí... Así que no siempre son fechas donde hay bandas mías. A veces trato como de mecharlas, pero la realidad es que es un poco... Es como que yo armo siempre alrededor de... O armo un concepto que yo lo que busco no es que sea una fecha, un recital. Es como ir a ver una buena película y que esté buena de principio hasta el final. Y no que entras en la primera y te va, o termina la segunda y te fuiste, o están todos en la puerta escabeando y no mirando la banda adentro. Claro, y entran a la última. ¿Qué pasa habitualmente? Bueno, no, pasa. Lamentablemente. No. Sí, igual creo, si no me dejan mentir, que mayormente en los que yo hice, la gente siempre estuvo adentro. Mayormente. Pero porque trato de hacerlo lineal. Entonces es como que, che, está re buena. ¿Y ahora cuál viene, pa? Como lo hacíamos en la vieja escuela, que íbamos a 18 bandas cuando todavía claro. podíamos, y te quedabas. O sea, no es que nos íbamos todos. Así que es un poco ese concepto de las fechas que armo. Y ahora tratar de empezar a sumar bandas nuevas y ampliar el abanico. O sea, bandas nuevas, quiero decir, bandas claro. que no he convocado. Que no trabajan habitualmente. No he convocado a tocar, por eso ahora agregué un montón más en las fechas. Vuelvo un poquito para atrás para que, como para concluir, que sí. hablamos un poco de todo. Helios, contanos, ¿hace cuánto que estás con ellos? ¿Y qué es lo que tienen? Y sí. todo lo que se viene de ellos. Bueno, de Helios se van a hacer 3 años y Moneditas, que estoy trabajando con ellos. Es muy loco porque, o sea, cuando yo agarré a Helios prácticamente no tenía nada salvo 3 temas digitales, no existía. Y en esos últimos 3 años logramos editar el primer EP, que tiene 3 temas en formato físico, o sea, es un sobre, pero en formato físico. Claro, sí. Después entramos en el compilado Código de Honor de Fabián de la Torre, el segundo, que también salió compilado físico. Después reeditamos el EP por tercera vez y atrás sacamos el disco. El disco se editó afuera, se hicieron 300 copias y quedan 45, así que nada mal para hacer una banda under. Trabajamos un montón. Y eso fue el primer disco que sacó, que fue el disco lanzamiento. Atrás del disco lanzamiento sacamos el DVD, como bien dijeron, que se hizo en Sadar, sí, de cual hicimos pocas copias y también deben quedar 6, 7 copias. Se hizo en Sadar, también muy buen show, que la particularidad que tiene este es que tiene temas del primer disco y algunos inicios de lo que iba a ser el segundo. El segundo disco. Claro. Y algunos que no, y un cover, porque viste que Helio no es de tocar cover, y ese día metieron un cover, y salió y se grabó. Eso hasta acá. Este año hicimos... particularidad, el primer disco tiene 7 temas. El disco que estamos por sacar tiene 12. De los cuales no tocaron todos. De hecho, tocaron uno por primera vez este fin de semana en Sadar y nunca lo habían tocado. Y te volaba la cabeza. La verdad, a mí, yo nunca lo había visto en vivo y una cosa es encerrado en un cuarto con ensayo. Así que la verdad que está muy bueno. El próximo disco... O sea que de los nuevos no tocaron nada todavía prácticamente. Sí, de los nuevos vienen tocando 3 temas prácticamente. Sí. Generalmente. De los 12, 3, 4 con toda la furia. No sé si llegan a 4. Sí. Que justamente la premisa era... No me quemes, claro, no salgas a tomar todo el tema. Claro. Porque aparte cuando la gente no lo conoce y no lo escucha es... Necesitas absorberlo, claro, para después decir, qué bueno que está, y vas a recitar y... Mientras tanto es... Cualquier banda, si sea Iron Maiden, che, qué bueno que está el tema nuevo. Claro. Dale, toca una que se va a motor. Claro, ¿sí? Es así. Entonces, bueno, esa es la particularidad que tiene este disco. El próximo disco, que se llama Cenizas del Caos, que si os quiere va a estar... Se edita también afuera, se fabrica en Canadá, de ahí va a Puerto Rico y de Puerto Rico viene para acá. Tiro la particularidad de que se van a hacer 200 copias, de las cuales 100 van a llegar acá y las otras se van afuera. Muy bien. Discos van a volar en el aire. En el aire, claro. Claro. De hecho, ya sin esforzarme demasiado, metimos 10 por Facebook, o sea, tucu, tucu, tucu. Que la otra vez nos pasó lo mismo. Cuando hicimos este EP, la historia de este EP, perdón, del disco fue... Hicimos 50 CDR porque editarlo salió una fortuna. Y antes de terminar, los 15 días que faltaban, ya los habíamos vendido todos. Fui, los retiré, los entregamos. Y vino una persona que se da y me dijo, che, ¿cómo, quién lo va a editar ahí? No sé, yo lo quiero editar, me dijo. O sea que hicimos 50 CDR y 300 discos. Okay. Es la misma persona que la edita el disco nuevo y que editó el DVD. Entonces, el próximo disco, como bien decía, que tiene 12 tracks, que es prácticamente completamente nuevo, salvo el último, que es un bonus track, que es Mandato Divino, que está como reversionado, retoqueteado, y no como el original. ¿Por qué lo puse? Porque yo no lo quería dejar afuera y acá va otro gancho. En el medio de todo esto, me voy acordando en el camino, es algo que es lo más lindo. Sí. Claro. En el medio de todo esto, después pues sacamos este disco, viene una persona que se llama Patricio Japón, que tiene un programa de metal en España, que yo lo conozco hace años, y me dijo, quiero un tema para poner en un compilado que yo voy a editar. Bueno, hicimos el tema específicamente, no existía, Mandato Divino, se lo mandé, hicieron también 300 copias, un disco espectacular, doble, que el Toy CD es como si fuera un vinilo. Y los CD, no sabes, son una locura. Entonces, ¿qué pasa? La única manera que vos tenés de conseguir ese tema en formato físico era comprando ese disco y acá no se consigue. Por esa razón fue que en el disco nuevo dije, muchacho, hay vamos que meter meterlo. Mandato remezclado para que el que está acá lo pueda tener. Entonces, si Dios quiere, para la próxima fecha ya van a estar los que queden, los que lleguen a quedar. Sí. Y te tiro otra idea que yo vengo pensando, es atrás de esto va a salir otro compilado donde también... que esto no lo sabe nadie, te la tiro a la primicia, en México y en Colombia, donde también participa Helios. Y no sé si atrás de eso no saco un EP y atrás saco 1 o 2 discos más. De acá, entre el fin de año y la mitad del año que viene. En un año, ponele. En un año todo, así, taca, taca, taca, taca. A full. a laburar. ¿Y la gente cómo consigue lo nuevo de la banda? Lo nuevo ahora de la banda se consigue en alguna disquería como BBM Record de Beto Vázquez, que capaz que alguno sí le debe quedar, tengo que ir a reponerle. Cabildo y Juramento. Sí, Cabildo y Juramento, así es. Si Recamier, ¿no? Galería Recamier. Sí, Galería Recamier. Ahí en el primer piso. Primer piso, al fondo. Primer local, apenas subí la escalera, te lo vas a encontrar. Y después, mayormente, como ya, digamos, el grueso se fue, lo manejamos en la fecha. Llevamos disco a la fecha y ahí se van yendo los que van quedando. Pero vendimos un montón. Y eventualmente, si alguno quiere, por las redes. Por las redes, escribiéndole a la página de la banda, tanto Facebook o Instagram o Twitter, o a cualquier integrante de la banda, o la página misma de la banda. Y con Matras, ya que estamos, bueno, y con Matras, claro, también. ¿Hace cuánto que laburas con Matras? Con Matras yo venía de producción ya hace un tiempito, hace 2 años por lo menos. Y bueno, después pasaron distintas razones, cosas que no tenían que ver directamente conmigo, y el palo lo agarré yo. Y me quedé yo, digamos, con el manejo de eso. Seguimos hablando, nos contactamos. Y es por eso que, bueno, aparte, yo tengo una particularidad con ellos. Es que para mí son una banda que tiene mucho valor, no solo musical, sino como persona. Son gente muy honesta, no son enredados, no son estrellas, no nada. Nunca tuve un pero, ni un lío, ni un problema con ellos, con Helios tampoco, gracias a Dios. Realmente son, me subo, agradecen abajo, atrás, adelante. O sea, eso es lo que tienen distinto a la gran mayoría de, o por lo menos lo que yo he visto en un montón de fechas, porque a las fechas que yo voy no siempre son mías, a veces voy a fechas que claro, vas como público. Voy como público o voy como manager de, y la fecha la hace otro. Sí. A veces también pasa. Así que bueno, como te comentaba, con Matras estoy desde que sacaron Sociedades Secretas, que de hecho la presentación la hice yo ahí, que estaba en su momento con socio con Jorge. En Other Place. En The Other Place. Ya ahí estábamos trabajando en conjunto los dos, porque yo. Sí. Y después, bueno, como que yo tuve sin pasa donde me abrí, claro, volví y lo retomé. Y bueno, vamos a sacar el disco, bueno, vamos por adelante. Y de vuelta, fecha y toca. Y de hecho, hay el video, hay gran parte de lo que es cuando se fueron a Río Negro, a Río Negro. Y se fueron a las grutas, fueron al Conesa. Un poco informado de algo, me acuerdo. Estuvieron en el Conesa y después al poco, creo que al mes y medio, fueron a las grutas, los dos festivales. Sí. Y grabaron, tomaron video de recitales de acá y video de recitales de allá. Y también tomaron de este fin de semana. Así que este fin de semana que fue en Kier, la fecha que tocaron. En Zadar, perdón. En Zadar que tocaron con Helios y Helsing, ¿no? Con Helsing, Matras y Helios. Y ahí también están tratando, digamos, de, que me parece muy bueno, de ir tomando distinto material de los recitales, como hice con una banda que trabajaba, que se llama Isidris, que hicimos eso. Y sacamos muy bueno, pues, ese es otro cantar, pero también sacamos un montón de material. Sí, en algún momento, antes, no sé si este mes o el mes que viene, vamos a tener a Isidris acá haciendo una nota también. También estamos Porque estuvimos. Gracias. Tenemos una particularidad, no pedimos notas, es muy raro que vayamos a las bandas y che, hacemos una nota, por suerte las bandas, los prensa se comunican con nosotros para ver, como ya saben cómo manejamos la agenda, sí, para che, ¿cuándo tenés un tiempo? De hecho saben, si tienen una fecha en agosto, hoy ya me están mandando mensajes, podemos sí hacer un... tenemos una gran convocatoria de bandas, todos los programas siempre tenemos dos notas como mínimo, el martes pasado tuvimos tres en un ratito, por suerte, y bueno, con la gente de Isidre nos hemos cruzado un par de veces, sí, y el otro día estábamos hablando, che, vamos a hacer una nota, dale, hacemos una nota, sí, olvídate, tenemos tal fecha, vamos, tal fecha, corta, y bueno... Para eso estamos también, ¿no? Frecuencia Metalera es la idea. Es un intercambio. Ese que vemos en los recitales cuando nos cruzamos, o sea, nosotros nos hemos cruzado un montón de veces en recitales. De hecho, así surgió esta nota. Claro. Entonces, un poco sí, sé de lo que me hablas. Y un poco también todo esto que traje es como para... Yo me manejo de la misma forma. Es compartir, es un ida y vuelta. Para mí, yo lo vivo de una manera muy particular todo esto. Hace un ratito dijiste, ¿no? Sí. Que a veces, cuando vas o como público o como manager de, sí, encontrás ciertas características, podríamos decir, en las fechas, en las sí bandas, ¿no? Vos como manager y como organizador de fechas, ¿cómo ves la movida realmente? Pero, o sea, ¿cómo ves seguro la movida? Que me quedé por sí, sí, sí. Voy a prender fuego ahora, ¿eh? Sí, sí, no, no, no importa. Mirá que se te disparan, se te disparan los números. No, frecuencia metalera está entran 30 para... Entran 30.000 escuchar ahora. Sí, bueno. Y cuando salgo me cagan la piña sincero, en la puerta. Sincero, sincero. Te dejamos ahí solo. No, mira, sincero. Voy a tratar de más o menos ser breve. Yo empecé con esto después del que fue el mejor recital de mi vida para mí y el último como público a ese nivel, que fue Virgin Steel. Me fui llorando cuatro cuadras después de hablar, saludo al cantante. En ese momento hice un clic y dije, bueno, ya después de prácticamente los 14 años que soy metalero, tengo 48, es como que sentí que la música ya me había dado prácticamente todo a nivel bandas internacionales, porque vi de todo. ¿Qué es lo que podía hacer? Y me metí en esto y empecé a laburar. Laburé con un montón de bandas. Y lo que yo veo es que cambiaron un montón de cosas. Hay un montón de bandas que no existen más. Hay un montón de bandas que siguen existiendo. Hay un montón de cosas que ya no deberían existir más y siguen existiendo. Sin dar que nombre. Todos sabemos. No, no, claro. No. No, no, no. Cosas, no personas. Claro. Bueno. Maneras de hacer las cosas. Yo tengo una particularidad que yo por lo menos estoy tratando de llevarlo de ese lado. Yo hago esto por pasión, no por fama o por dinero. O sea, yo no necesito hacer una fecha. Para vivir. Para vivir. O para vivir tengo de otro, claro, digamos, ¿no? O por ende no necesito... Claro. Ni cagar un lugar, ni cagar una banda, ni la más chica, ni la más grande. Porque me manejo con mi realidad, no con la que te pueda dar cualquier otro. Cortás 20 entradas, yo no voy a buscar la manera de pagarte 3 millones y cagar 20 personas para poder pagarte, porque yo de bolsillo no te lo puedo pagar. No me manejo de esa forma, pero porque no necesito hacerlo. Lo hago desde otro lado. Entonces, para mí es mucho arar y sembrar y empezar. Vos sí, vos no. Vos sí, vos no. Vos sí, vos no. Después... Por un montón de cosas que veo, yo me manejo mucho, no tanto con esto, sino con las acciones. Para mí las acciones son clave, podés ser la banda más chica o la banda más grande, pero si mostraste el hacha, mostraste el hacha. Y si no la mostraste, vení toca de vuelta. Claro. Como no me la creo de nada, pero siempre trato de hacer las cosas de la manera más profesional posible, justamente como lo que no necesito ni taparme de fama ni de plata, lo último que quiero es tener quilombos. Entonces yo voy... A literalmente, por que sea muy profesional y nunca, gracias a Dios, haya tenido ningún problema en más de 130 fechas. Nunca he tenido problema con un músico, salvo con uno o dos, y a los dos fue, mirá, tengo 15 lucas en el bolsillo, llévatela. Así, uno. De 130 fechas nunca tuve, nunca ni me dijeron nada, pero porque yo primero soy y fui manager y después fui productor, porque justamente como yo no estaba de acuerdo como se manejaban un montón, yo decía, yo no te voy a tener la vela vos, si la vela la puedo tener yo con la mano, de última me voy a quemar yo solo, pero no te voy a tener la vela vos. No, tengo así, la mía. Claro, tengo la mía y me la arreglo como puedo. Y es por eso que me metí a hacer todo esto. Por decir, bueno, no, cada uno hace como puede, de la misma manera que las bandas tratan de autogestionarse, cosa que me parece perfecta. Esto es un poco lo mismo. No soy una banda, pero es una persona que lo que busca es tratar de agrupar y juntar con un objetivo en común, que la realidad es que la movida crezca. Que es lo que yo siempre digo, a mí no me interesa ni que me rindas entrada, ni que me des plata, yo no me manejo así. Le digo, la gente no me va a ver a mí, te va a ver, claro, a vos. Ah, pero vos haces la fecha y mandás tu vino, tiene un nombre y un renombre, y todo lo que así, genial, pero las bandas... Eso lo que hace es dar cierta particularidad, es decir, en prisa puntual, suena bien, nunca vas a tener quilombo, he tenido menores, o sea, un montón de cosas, nunca he tenido un solo despelote, ni lío, ni quilombo, ni entre las bandas, ni con el público, en ninguna de las fechas. Eso es mi manera de hacer las cosas. Y con las bandas es igual, me manejo con respeto, trato de incentivar. Digo, loco, o sea, para tocar para 20 personas, yo me quedo en mi casa. Porque para mí esto, que como te digo, no me lo paga nadie, claro, o saca dos mangos y yo no vivo esto... tampoco se lo voy a reclamar a nadie. Al primero que le tiene que importar es al que tiene la banda. Claro. ¿Entendés? Yo puedo armar un gel, un gel sale 170 lucas y me diga, traje tres personas. Bueno, pago de bolsillo, no tocas nunca más. O sea, yo no me manejo así, no, ni quiero hacerlo tampoco. Porque no sirve. Porque ese tipo lo hace 10 veces y a la cuarta no toco nunca más. Quinta no toco más porque... Entonces, para mí eso creo que no es fomentar y va de la mano de cómo la veo. Veo que hay un montón de cosas que... ya no deberían existir, y no estoy hablando de la típica de las bandas viejas, los dinosaurios, porque hay un montón de cosas que pasan, y si pasan es por algo. Vos vas a encontrar un montón de bandas que son muy buenas y un montón de bandas que tienen 50 años. ¿Por qué la gente va a ver la que tiene 50 años y se llena y las otras no? Sí. Bueno, fíjate qué es lo que estás haciendo bien o mal para que sigan yendo a ver los que tienen 40 años y a vos no. o no puedas contar 20 entradas. Porque bueno, hay que vender 30 entradas. ¿Y cuántos son? ¿Cuatro entradas cada uno? ¿Me vas a decir que no podés llevar tres personas? Yo no soy músico, le digo, pero a mí me daría vergüenza. Pero yo lo pienso como organizador y trato de transmitirlo. Si yo hago una fecha y me rompo bien el alma, y no soy cinco bandas, y no soy 30 personas, claro, y arrastro con toda la fecha, ¿por qué los demás no lo pueden hacer? Porque al final, no, yo creo que vos como banda, la idea no es ir, estar en un lugar y tocar. La idea es ir, estar en un lugar, tocar, y que vaya gente a verte. O sea, porque si no, está faltando algo. Porque si no, para eso voy, me alquilo un lugar, sí, toco solo con el barman ahí y chau. Hay una sola persona que hace eso y es esta, que se llama Beto Vázquez, que el señor lo conozco también hace más de 25 años, y él dijo, yo para tocar prefiero tocar solo. Y me la banco solo, y no porque se la crea. Él dijo, bueno, yo invito una banda. Vos solo vas a ver en las fechas que él hacía, ahora está con Cristian, se maneja de otra manera, claro, pero igual, él no toca con cuatro bandas abajo, él toca solo. Donde toque, toca solo. Y no lleva 20 personas, no importa, ponele que vende 50 entradas y mete 40 invitados, toca solo. Claro. No necesita siete bandas abajo, entonces... Particularmente, cualquier banda que me diga que es muy grande y tiene 35 años y 25 discos, pero necesita 5 bandas bajo para tocar solo, hace lo mismo tocando solo. Claro. Yo me manejo con la realidad de Hellstone, con la realidad de mis bandas. ¿Vamos a presentar el disco de Teatrito? No, ¿por qué? Porque yo no llevo 700 personas. Ah, no, pero para, vamos, te la disfrazo de otra forma. Invito 3 bandas, le hago rendir entradas a todos, ya, meto 200 invitados y te lo llené. Es mentira. Eso se llama vender humo. Claro. Y eso después alguien lo paga. Porque eso también lo vi. Porque, no, esto estuvo re bien, pero cuando fuiste al otro lado, no, la verdad que me fue re mal. Y bueno, pero viste la foto que estaba llena. Bueno, sí, pero no todo es lo que ves. Entonces yo trato de apoyar lo que haga que crezca, ¿no? Rancho aparte, porque para Rancho aparte. Claro. Y no es ni que tiro a palo a nadie, ni hablo mal de nadie. Es una manera, por eso te digo, para mí es una manera de hacer las cosas o de pensarlas. No quiero pensar en mi crecimiento personal y cagarme en todo lo demás. Trato de que crezcamos todos juntos y por eso hago estas fechas y llamo a la banda que llamo. Realmente, a mí si en la cabeza no me da, me quedo en mi casa. O sea, miro y digo, no me da. No es un suicidio. Que si se quiere suicidar otro, está todo bien. Yo creo igual, lamentablemente, ¿no?, que el problema que tenemos... Más allá que siempre digo lo mismo, que somos un público finito, o sea, somos una cantidad X de público, no más, y no crece. No. Y lamentablemente el público crecemos en edad. Y nos cuesta... Y después vamos abandonando. Claro, y aparte nos cuesta ir a ver lo nuevo, sí, renegamos un poco de las nuevas vertientes que hay dentro del metal, sí, y vamos a ver a donde tocan Destrucción. ¿Viste? Pero donde tocan Destrucción cobran 470, claro, mil pesos, pero tienen un sonido de la puta madre. Entonces la entrada vale 3.25 veces la que la pagaste. La que la pagaste, ¿no? Claro. Porque se fijan en eso, y eso es otro de los detalles que veo muchísimo en la parte, sí, y hicimos hincapié en los discos de Helio. Y ahí tiene un chivo para Germán. Estos discos están producidos musicalmente por el tecladista de Silvejar, que es sonidista y hace máster y mezcla muy bueno. Es muy buen músico, de hecho... Todos los coros y los arreglos de este disco los hizo él, y la mezcla de máster también, y del disco que viene también. Del disco que viene suena 3 veces mejor que este, y este ya sonaba un montón. Sí. Yo estoy escuchando un montón de discos que están sacando que el sonido es horrible, con una mano en el corazón. Olvídate, estoy hablando de esta, te puedo nombrar cualquier otra banda que decís, ¿cómo? No importa, tiene una varita de que hizo que el disco sonara bien. Entonces ya de movida, si no te preocupas por sonar bien en vivo o editar material bueno, te va a costar más remarla. Sí, porque cuando yo público te voy a ver en vivo y escuché tu CD, digo, ¿qué está pasando acá? Sí. Primero puedo decir, bueno, puede ser el sonido en la primera canción. Después no. Pero después en todo el resto, si bien no soy músico ni soy cantante, o sea, uno más o menos cuando va a ver a las fechas... va afinando un poquito el oído, y si bien por más que uno sea seguidor de la banda, sabe cuando suena mal, entonces sí. Es a lo que vos decís. Ojo, ahí hay un montón de cuestiones que muchas veces tienen que ver con a veces es porque lo ves o porque después te enterás si no estuviste, A veces por una cuestión organizativa. Si vos te fijás, yo siempre hago hincapié que, por ejemplo, la banda que tocan en la fecha suenen bien, tengan lo que tienen que tener. No, no arruinarlas, porque si no la estás arruinando. La que más. Sí, hay, la banda, hay lugares que la que vas más, y hay bandas que. Tenés que fijarte en todo. Que no sonaron bien y de repente viene la banda más grande y sonó. ¿Y para qué vendiste 30 entradas? Si sonaste horrible y no claro. te vio nadie, o te vieron cuatro. Que eso lo hemos visto mucho, muchas veces. Era justamente lo que iba a decir. Y te voy a decir un dato que yo después, viste, cuando le das una cosa o un pensamiento que le di vuelta en la cabeza durante años y hasta que de alguna manera te yo escuché bandas decir, no, lo que pasa es que nosotros tenemos 10 años y qué sé yo, y las bandas tienen que, porque para tocar con nosotros. Claro. Flaco, genial, tenés 10 discos y tenés 25 años de trayectoria, ¿sí? Pero cortás 80 entradas y metes 200 invitados y pones 4 bandas soporte para tocar. Lo vimos y lo sabemos todo, ¿no? A ver, sí. Al que le va bien. Al que le va bien. Porque hay otro poner, que consigue todavía. Quien se las rinda. Bueno, claro. Genial. Listo. Eso te estoy hablando de una banda que tiene 25 años y 10 discos. ¿Y qué es lo que le queda al resto? El tipo que está tocando hace 2 años, que va a tener que vender entradas durante 25 años para hacer lo que está haciendo el otro con él dentro de 25 años, la otra banda sí. No va a tocar más. Y las bandas Sander de ahora, dentro de 10 años, van a vender 20 entradas porque se dedicaron a tenerle la vela a los demás. Y yo digo, preocúpense por crecer ustedes, porque para mí es más importante que Helios lleve más gente en sus fechas, así sean 3 bandas, 4 Sander en un festival. Ah, que tenés que salir a tener la vela a todo el mundo para que ellos toquen durante 20 años para 20 personas. Claro. No, es... Porque, o sea, lo único que estoy haciendo es tapar el sol con la mano. Pero la banda no sí, va a es, en realidad estás creando una mentira. Estás diciendo, mirá, la banda Pepito, ¿qué te trajo? 500 personas. Mentira. 200 invitados. Las otras 4 bandas que había trajeron 40 cada banda. Entonces, ¿cuántos vinieron únicamente a ver a Pepito? Sí, no, ninguna. Pero, o sea, poca gente, para lo que voy a ver... Ya no se trata de un tema de cómo lo haces o el nombre de la banda. Se trata de una cuestión para mí de elección personal. ¿Qué es lo que yo elijo? ¿Tenerle la bala a esta, la banda a esta, la vela, o tratar de crecer yo como banda? Yo prefiero tratar de crecer como banda. Y si tengo que hacer 40 fechas donde vayan 80 personas, las voy a hacer. Que sigan vendiendo entradas, rindiendo, haciendo festivales, vende humo. Te lo aplaudo. Yo voy a seguir tratando de remar para que por lo menos las 2 bandas que yo manejo... De 14 que manejé en los últimos 7 años, porque fui manager de 14 bandas y tengo más de 20 fechas internacionales encima metiendo banda mía. O sea, soy boludo, pero no soy tan boludo. Y si llegué a donde llegué y hice lo que hice, por algo es. Y es por una manera de hacer las cosas. Yo antes de tener que venderle el alma al diablo, me prendo fuego, ¿entendés? No, yo no me llamo nombre o negocio, plata o entrada. Voy por otro lado. Entonces, yo hago hincapié en eso. En que traten de que cambien el chip y traten de empezar otra forma, porque va a pasar eso. Van a seguir tocando durante 10 años más y van a seguir llevando 20 personas. Y el de arriba va a seguir buscando banda que le tenga la vela y chau. El cambio se tiene que dar a nivel bandas, sin ningún tipo de duda. A nivel bandas, aparte, a nivel forma de trabajar de las bandas, ¿no? Es lo que vos dijiste, genial. Bueno, son las mismas personas siempre. Si la banda no sale a buscar el público nuevo... O sea, no va a venir tampoco. No va a venir nunca, porque el que está hace 20 años y ya sabes cómo se maneja, ya tiene el rancho armado, listo, bueno, 3 bandas, rendime, no importa, todo genial. No necesita salir a buscar más gente, pues ya lo hizo hace 20 años. Claro. Pero el de ahora sí lo necesita. Yo vengo teniendo esta discusión, por ejemplo, esta charla con el que, ¿cómo hacemos? Digo, vos no entendés que digo, usted todavía no cumplió Helio, no cumplió 10 años. Digo, te quedan, si te lo pones a comparar con los que tienen 25 años de disco, bueno, mirá, en 3 años tenés 2 discos, un DVD, vas a tener 12 EP, y si ok, vas a tener 2 discos más. Ponele que te quedan 10 años más de resto. ¿Cómo vas a hacer las cosas? Claro, tenés que ver cómo crece. Aparte también hay un tema, ¿no? En las otras vertientes y variantes que tenemos de la música, laburan de otra manera realmente de cómo laburamos nosotros en el heavy, ¿no? Y por eso tal vez crecen como... Muchos te dicen, lo que pasa es que los grandes medios te llevan, te inflan, te meten esto, te meten aquello, pero de golpe, los grandes medios no te dicen, toca a Pepito Gómez y te llena 2 Luna Par a entradas a 50 lucas, o sea, te estoy hablando de un género, o de cumbia, o de reggaetón, sí. O romántico, ¿no? Y nosotros eso no lo podemos hacer. Es más, te voy a decir una infidencia que me hiciste acordar que tenía que ver con esto. La fecha de fin de semana que vos comentaste de Sadar, ahora tienen una costumbre de todos que... Ay, yo escuché comentarios de todo tipo y yo la verdad que no saqué ninguna una idea en concreto, pero como que traté... reinventarlo a lo que yo creo que debería ser, si querés ese objetivo. Genial, vendés 20 entradas y metés 200 invitados por lista, como vemos todas las páginas, invitados, genial. Primero se ocupan de tratar de a todo trapo de vender más o menos como para llegar a cubrir la fecha. Y después empiezan los mensajes de te invito, sí. Genial. O sea, primero vendiste 40 entradas y después trataste de meter 200 personas de arriba. Genial. Cuando yo agarré y hice la fecha de azar, dije, ¿qué es lo que yo quiero? Que vaya gente, que haya público. No me interesa cubrir la fecha con 20 entradas y meter, claro, 200 invitados. Claro. O con 20 y no invitar a nadie. Ya está. Me gané. ¿Cuánto gané? 2 lucas. No importa. Ya está. ¿Cuántas hay? ¿40 personas? Listo. Ya está. No me deudé. ¿Sabes qué? Voy a sacar el 2x1 de entrada. Y te voy a decir por qué. Le digo, la diferencia entre un 2x1 y meto 40 entradas y meto 200 invitados es que vos salís desesperado a que todo el mundo venga a la fecha, que están vení, te invito. Cuando yo saco un 2x1, indirectamente le estoy diciendo a una persona, gracias por pagarme la entrada, invita a otra. Claro. Que no es lo mismo que salir a buscar 200 personas del aire, porque, o sea, de los 200 no te dan bola. Entonces, si igual vas a necesitar un mínimo de gente, por lo menos ese mínimo de gente lo vas a duplicar con gente que realmente quiere ir. Exacto. El fin de semana había un montón de gente que me pasó, vinieron dos pibes, ay, qué buena que está la banda, me compraron disco de Halo, todo. En mi vida los había visto, estaban enloquecidos, son azul. Chicos, chiquitos, porque era ATP un montón, ¿entendés? 15, 14 años, y que bueno. O sea, vamos a vuelta a lo mismo. Si ya algo sabemos estoy haciendo que bien. No me voy a llenar de plata y nadie se va a llenar de guita, a no ser que cagues un montón de gente. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuánto sale el lugar? 200 lucas, bueno, ¿cuánto hay que vender? ¿Y cuántas son? 4 bandas y entre todos, porque encima no es. Yo hago la fecha y vos me rendís 30 y vos vendés 40 y vos vendís 50. Fue como hacía en su momento, que no sé si lo sigue haciendo, Innerford, que repartía la torta entre bandas. Vos buscas asociados, socios, no gente a la que te... Claro. Es como, che, vamos a hacer el cumpleaños de ella. Bueno, ¿cuánto sale el salón? 100 lucas. Bueno, ponemos 20 cada uno y lo hacemos entre todos, como el asado, como la cancha de fútbol, como todo. Vamos bajo el mismo concepto. Vamos a compartir gente a que realmente tenga ganas de laburar y de crecer. Que es distinto para mí al resto de cómo se hace. Cumplo en octubre. Bueno, claro. Si hice esto, ¿por qué no te puedo hacer? Ahí está. ¿Dónde lo querés ir? Esa. ¿Cuántas bandas? Bueno, che, los tiempos son mal salvajes, pero igual. No, que un par de cosas más te quiero preguntar. Sí. Quiero es primero. Que hay mucho, mucho. Sí, por ejemplo, como las 10 días. Aparte que. Yo soy nadie para los muchos. Venimos hablando hace 40 minutos. Arrancamos a hablar menos 10, ya son y media. Le robé toda la entrevista. No, genial. Pero la idea es eso, la idea es poder hablar, poder transmitir que a nosotros, sí. Que vos a nosotros y a los que nos escuchan nos dejes algo. Esa sí, es la idea. Lo que te voy a decir es que... Y que nos dejaste un montón de cosas. Es la tercera entrevista que doy porque yo no doy, pero no, porque no me gusta, no me siento claro. A nivel... Pero también está bueno de escuchar, ¿no? Este lado del... No siempre a los músicos, claro. Y tampoco claro. Del lado de una persona que te está diciendo cosas de la realidad que muchos la tapan, como dice él, para... ¿Vos sabés la cantidad de veces que me dijeron y me dicen, ¿no? Vos, Tincho, vos sos único, gracias por todo, gracias en toda la fecha, adelante, arriba, atrás, ya está, no quiero más nada. Perfecto. El tema es que nosotros acá, ¿no? Es lo que dice Walter, es real. No vender humo. O sea, siempre escuchamos la voz de las bandas. Y entonces está bueno que cada tanto escuchar otras voces también, ¿no? Que se sepa. De hecho, Normita el otro día me había dicho, mirá, hay unos chicos, fotógrafos, los vamos a invitar para que nos cuenten también cómo es cubrir una fecha, ¿no? Y cómo tienen... Porque, ojo, uno también dice, te acreditaron y va, pero... Todo lo que representa para claro. El tipo que va a cualquier hora, a cualquier lugar, con el bolsito, con una cámara que vale hoy medio millón de mangos, claro. Cómo haces para volver a tu casa si volvés en bondi, y que todas esas cosas se sepan también. Que porque tenés que tener cuidado. Y que las valores. Claro, porque somos todos parte de la escena. Sí. Somos todos. Y más allá de que hay algunos que por ahí son más responsables que otros en ciertas cosas que se pueden cambiar, en ciertos aspectos somos todos responsables de que esto... mejore y que crezca y que de una vez por todas crezca y que puedan venir bandas como la de nuestro sonidista que tocan que son de Tierra del Fuego y que un día puedan decir, che, quiero ir a tocar a Buenos Aires. Él tiene una banda de Tierra del Fuego, hacen cumbia melódica. Yo hice tocar 3 en Neuquén acá en Capital. ¿Ah, sí? Sí. No, tiene una banda muy, muy buena, lo hemos escuchado, ha venido a tocar acá. Sí, tocamos acá a excusa de que se festejaba acá la fiesta de la radio y vinimos. Pintó, yo ya vivo acá, pero los chicos vinieron. Estuvo bueno. Sí. Y la banda sí, soñó, pero ¿no? ¿Sabes que el bajista no se escucha? El bajista no se escucha. Me tocó tocar el bajo a mí esa noche. Vos sos el bajista, ¿no? No. Ese día tocó el bajo acá. Porque no pudo viajar. Me toqué el bajo enfrente de la gente. No, maldito toquetón. No le dio el tiempo para viajar claro, en no esa había, fecha al bajista no y llegar, ¿no? Y él no pudo hizo viajar, de, claro. De bajo. Perdón, y era un debatido. Yo quiero aclarar una sola cosa y esto no es paro ni para nadie ni para todo el mundo. Simplemente digo. Tu visión. Mi visión es: yo hago la forma. Hago las cosas de esta forma. Cada uno piense, no se sienta toqueteado, piense cómo va a ser de acá los próximos 20 años que le quedan para no ser una banda de 25 años con 20 discos que ya sabes cómo hace o no o deja de hacer las cosas. No. Porque tu futuro va a ser ese. Como banda. ¿Cómo el mío como productor claro. Y el de usted, todos ustedes. Y de última, y de última, la realidad es esa. O sea, esa es tu visión, una. Sí, visión. Es una de 2000. Después, cada uno puede tener la suya, pueden estar de acuerdo puede o no. Dar un consejo, es problema de cada uno. Es problema de cada uno. Esto no es, te toco. Esta es mi manera de ver y de hacer las cosas. Después de cada uno. Bueno, ¿dónde las redes sociales? Vos tenés redes sociales tuyas y redes sociales del ¿cómo mandato. ¿Cómo se enteran de las fechas? Las fechas se tanto hacen directamente, es un mandato divino, ponés en Facebook un mandato divino sí. Y aparece. En Instagram también, en Twitter también, un mandato divino. Y ahí encuentran toda la información de las fechas. Están todas las fechas que tienen que ver con mandato divino, así es. ¿Y el próximo mandato, el 7 es el próximo o el 8? El 7. El 7. Ya lo tenés pensado, en abril del año que viene, ¿no? En abril del año que viene. ¿No era el 13 del 7? No, porque ese es el próximo mandato divino o el 7. Es eso. Esta es una fecha, claro. El séptimo. Pero está por ahí en la fecha que dijo ella, en abril, justamente porque era lo más cerca que conseguí. El primero como para volver. A volver a hacer. Y bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Ah, bueno, ahí tiraste una... No, pero no tiene que ver con la banda. Con la cual hablé y quedó ahí en la nada, está todo bien. Todo no lo podés tener en este mundo. Entonces yo me manejo con lo que sí puedo. Y el que no puede, bueno, que siga arreglando con todo lo demás y está todo bien. Está todo bien. Y ya está. Martín, te paso a gas. Un millón de gracias. Realmente, la verdad, las puertas de Frecuencia, para vos, ya lo sabés, no necesito decirlo. Saludito a Sandra Luca también, que labura con vos. La prensa de todas las bandas que acabo de nombrar, Helios, Matras, de alguna manera. Y bueno, es la prensa oficial de Mandato Divino ya hace tiempo. De hecho, ya fue a todos. Y me acuerdo en tantas cosas, salíamos en museo, a parar, apoyar en la pared así, al borde de la lágrima, y me decía, gracias, te juro, gracias. Se fue, muchas cosas fuertes que pasamos la fecha con ella. Una mujer maravillosa, así es, que la queremos mucho. La verdad que es una genia. Y bueno, y vamos a cerrar la nota con Martín. Mira, yo dije, ¿qué canción? ¿De qué bandas puedo poner? Bueno, de Helios voy a poner una canción. Ahí está. ¿Y cuál elegí? Ser uno mismo. Bye. Así que vamos a cerrar la nota con Ser Uno Mismo de Helios. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por los regalos. Ya vamos a estar diciendo vamos a hacer los sorteos, los regalos. Y te esperamos apenas salga el disco de Helios para que estés acá. Cuando venga Matras, te esperamos con ellos para que vengas también. Ese día. Eso, también, que ya viene Matras con también. Sí, eso con lo vamos a hablar confirmado. Y te esperamos. Así que vamos. Gracias a vos. Gracias a todos, nos despedimos. Chau, despídense de... Hola, ¿qué tal? Somos Pueblo Fantasma de la Ciudad de La Plata. Bueno, estamos haciendo este video para invitar a todos a nuestra fecha el sábado próximo, 18 de mayo, en Quilmes. ¿En dónde, Quito? En la sala Streaming Mundo Under. La dirección es Vicente López, 1356. Los esperamos a todos, nos jugamos entero. Vamos de acá de La Plata para tocar para allá. Atención, zona sur. No nos dejen solos. Aguante, Pueblo Fantasma. Aguante. LED Rock. Fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raul-ledrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel limitación. Somos Fuerza Creciente y queremos invitarlos para este 25 de mayo que vamos a estar tocando en Amparo Bar, en Bursaco. Así que con bandas amigas y bandas tremendas. ¿Cómo quién? La Tormenta. Charger X. ¿Y quién más? Y Furia Gandhi. Y nosotros. Así que nada, los esperamos el 25 de mayo. En Amparo Bar. Abrazo. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. Yeah. Volvemos al aire, estamos de vuelta. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? Estamos llamando. A ver si contesta el señor Renzo, que estaba ocupado. Hola, Rencito, te estamos llamando. ¡Hola! Dejale el teléfono ahí quieto. ¿Qué le va a contestar? No se está escuchando ahora. Hola, ¿me escuchás? Ahí te escuchamos, sí. Querido. Ahí está. ¿Cómo anda, señor Favaro? Buena, ¿no? La voz del metal sudamericano y de acá hasta Radio México. Asunción. Más o menos. Estamos llamando desde acá de Paraguay para saber cómo le habla usted, señor. Por eso le tardamos tanto en contestar, ¿viste? Ya vemos que el tono del programa es bastante serio. Sí, no, esto sí, es totalmente. Así. Escuchame una cosa, Renzo. ¿Cuándo vas a venir de Monte Grande hasta acá una noche de estas a compartir lejos con nosotros? Walter después te lleva de vuelta a tu casa. Ah, Cocoyo. Mirá, si Walter me va a traer de vuelta, no voy a ir nunca. ¿Cómo lo conoces a Walter? Qué bárbaro, Dios mío. ¿Cómo estás, Renzo? Muy buenas noches. Buenas, ¿cómo están? Bien, contanos un poco cómo lo que se está viniendo, qué es lo que están por hacer Cruces Negras. Mirá, ahora este sábado 18 vamos a hacer el homenaje a Ronnie James Dio, que hacemos anualmente. Durante unos años la banda estuvo parada, así que obviamente no hicimos nada. Sí. Pero hace dos años volvimos al ruedo y este va a ser el segundo homenaje que hacemos desde entonces. Va a ser en Casa Colombo, ahí sobre Gallo, cerca del Abasto. Y va a ser temprano, o sea, en primer turno. Quiere decir que vamos a dar puerta a las 20 horas. Va a tocar Vulcana, que es una banda bastante nueva, muy piola. Canta una gran amiga, Anita Patané, una chica muy talentosa. Y después vamos con Cruces Negras y casi 20 invitados va a haber esta edición. Así que va a estar muy lindo, tanto cantantes como violeros, como bajistas, hombres, mujeres. Va a estar quizás algún alienígena, no sé. ¿Y se puede contar el ¿algún nombre? Trans también. ¿Se puede contar algún nombre de los invitados? Porque no. la ventaja de eso es que cuando vos preguntás por algún trans, no. Sabés lo que hace después claro, la gente. Ojo. Cuidado con eso, ¿eh? Diablo, señorita. No, qué sé yo, si uno es feliz y no le rompe las pelotas a nadie, adelante. Sí. Walter es feliz y sabe cómo rompe los huevos, pero bueno, no importa. Contanos un poco cómo se consiguen las entradas, si querés contar a algún invitado o no se puede. Sí, por supuesto, mirá. Yo le pregunté, usted dijo que no. Va a estar Beto Vázquez. Va a estar Adrián Espósito, va a estar Eddie Walker de Letal, va a estar Eve Borchichi de Soster, va a estar Emanuel Gerbán de Ariadna Project, déjame pensar, va a estar... Renzo Favaro. Rubén Martínez de Borax. Claro, Rubén Martínez que fue ahora un anuncio de último momento, muy buena adición. Anita Patané también estaba anunciada, ¿no? Anita Patané también, claro, si sí, va a tocar antes con Vulcana, imagínate que no se va a cantar un tema. Va a subir. La obligaba, si me decía que no, pero me dijo que sí automáticamente. ya que estás, hacemos un 2x1. Una muy buena nómina de personas. Ahora te tiro algún otro nombrecito, déjame que encuentre la planilla. Porque si ¿el señor Barroso se va a hacer presente o no? No, esta vez no. Tratamos de que haya, porque tampoco va a estar Marcelo Bracalente, tampoco va a estar, no sé, Jorge Moreno o el bicho de Serpentor. Claro, que estuvieron la vez anterior. Claro. Y está bueno que vaya viendo una varianza, ¿no? Va a haber un par de músicos de Fugu también, va a estar Emanuel López, el violero, Maxi Cabral, Rodrigo Lefosse, que fue violero de Matanza, bueno... Ya te dije casi todo. La verdad que va a estar buenísimo. Las entradas, ¿cómo se consiguen? las entradas se consiguen a través de una transferencia de Mercado Pago. Me tendrían que mandar un mensaje al 1133581638, un WhatsApp. Sí. Así, el mecanismo es que mandan un WhatsApp y yo les paso toda la data bien detallada de a dónde hay que transferir, etcétera. Y están en lista en anticipado. Están en lista en anticipado. Hoy están 8.000 las entradas. Sí. Tenemos hasta el jueves 2x15, 2x15.000. Sí. Y en puerta van a estar 10.000. Entonces, de 8 van a pasar a 10 lucas. Al que le interese la propuesta, va a estar muy buena la fecha y, francamente, para la calidad de artistas que se va a ver ahí y para lo que vale 8 lucas en el chino de la vuelta de tu casa, es un precio súper accesible. Renzo, repetinos el teléfono que Normita no alcanzó a anotar. Despacito. Para que anote Normita. Claro. Pueden anotar y pueden mandar su mensaje al 11-3358-1638. Ya, ya sabemos a quién vamos a buscar para que nos haga alguna locución, ¿eh? Muy bien. 11-33-58-1638. ¿Cómo, Normita? Justo se cortó ahí. 11-33-58-1638. Sí. Perfecto. Me lo tuve que pensar, porque viste que uno ya lo dice en versito el número. Y uno lo dice de una manera, cuando te cambia de verso. Y yo te lo cambié, perdón. ¿Cuál va a ser la formación principal con la que van a salir a tocar? Y la formación de Cruces Negras, estoy yo en las voces, está Julián Rodríguez en bajo, están Adrián Daguerre y Prati Suárez en violas, Alejandro Reggiani en batería y Nico Lotto en teclados. En realidad Nico es el pibe orquesta porque normalmente toca los teclados y mete unas percu y en otras mete unas violas. Es demasiado bueno, vamos a tener que ajusticiarlo. El multi. Claro. Claro. ¿Qué te pasa, pibe? ¿Qué te pasa? Yo no sé hacer dos cosas, basta. Ahí está. Contanos un poquito, Fugu estuvo tocando el fin de semana en Zona Sur. Fugu estuvo tocando y Fugu va a estar tocando. ¿El 25 de mayo? Tocamos más o menos, le pasaste cerca, le pasó cerca al penal. ¡Epa! ¿Qué pasó? Pero del palo hacia afuera. ¡Epa! Mirá, vamos en orden. A ver. Volvimos a tocar después de 14 meses. Estuvimos internados todo ese tiempo, terminando de componer y grabando y mezclando y mandando a masterizar nuestro nuevo disco que se llama Stolen Pictures. Va a salir el 25 de mayo. Eso es lo que va a suceder ese día, que es el día en que vamos a publicar el disco para que se pueda escuchar. Volvimos a tocar en City Bar de Martínez hace 2 semanas. 10 días, exactamente. Sí. Sábado 4 de mayo. Después tocamos también el último viernes en el Teatro Grayson, con altas bandas, con Serpentor, con Vida, con Coral, con Hierro Mata. Y también tocamos el domingo, es decir, antes de ayer, en el Cacho Fest del Temperley, ahí en el Centro Cultural del Sur. Muy linda fecha, pese al clima que estaba horrible, todo húmedo, pero la fecha super garpó. Y ahora tenemos a continuación, el viernes 31 de mayo, vamos a estar tocando en Monte Grande de nuevo, en el Centro Cultural Metamorfosis, bien en el centro de Monte Grande. Vamos a tocar junto con Slave Garden, que es un tributo a Soundgarden, y vamos a tocar con El Legado, la banda de Javi Barroso. Y es una fecha que es bastante particular porque la estamos haciendo, la estoy organizando yo para dar una mano a Coco Díaz, el bajista del Legado, que tuvo un problema de salud hace poco y que para poder terminar de recuperarse está sin poder laburar y bueno... es para darle ahí una manito al amigo, que además cumple años el 30. Así que bueno, vamos a estar tocando ahí la última fecha antes de irnos de gira por Europa, 4 días después de la fecha. ¿Qué tal, eh? Y va a ser una linda ocasión, con entradas que van a estar a un precio súper accesible, van a estar 3.000 pesos anticipadas, 4.000 pesos en puerta. La verdad que a guita de hoy no existe. El Legado es una super banda, estos Slave Garden están tremendos también. Y la verdad que, para decirte la verdad, con Fugu siento que también estamos súper picantes. Así que vénganse, así damos una mano a un amigazo, por lo menos en mi caso. Y bueno, traigan pañal. Bueno, escuchame una cosa, Renzo. Después, viste, cuando terminemos de hablar, agarrá, hacete un videíto invitando a la gente a esa fecha, contando esto justo así sobre como lo todo contaste la de ahora. Coco. Como lo contaste ahora, y pasáselo a Walter, que nosotros lo vamos a compartir en todos lados, y a la vez el audio lo vamos a pasar como publicidad acá en el programa para que la gente escuche y bueno, se sume. Dale. Tal vez uno o dos más, o 100.000, no sé, según los que nos escuchen, ¿viste? Claro. Ni hablar, pero con que no, se sume uno, como siempre decimos, si que nos escuche 100, uno, mil, se sume no vamos uno a entrar. Claro. Pero uno, claro. Sí, pero no importa. Si somos 20, no sí importa. 30. ¿Cómo? ¿Nos ahora mismo te voy a sí mandar dale. La fecha, voy a mandar todo el flyer. Bueno, ¿por qué parte van a girar? ¿Por donde ya estuvieron? ¿En Europa? ¿Repiten? ¿Se puede contar? Pero claro que se puede contar, sí. Aparte, se cuenta con satisfacción y sabiendo que todo lo conseguimos a fuerza a pulmón de romper las pelotas, claro. Y de mandar mails y de pedir confirmación y de que uno no te contesta, y de que cuando escribís a los festivales primero te dicen que todavía es demasiado temprano porque no tienen que todavía no eligen el lineup, escribime en febrero te dicen que ya cerraron la grilla o te dicen, viste, a ver. Tampoco, claro, uno va a decirle a las personas cómo, claro, organizar sus festivales. No se trata de eso, sino que no es soplar y hacer botellas. Hay la verdad que un grupo ahí que lo hacemos todos nosotros, y te diría que jamás estuve en una banda que labure al ritmo que labura Fu. Generalmente mi experiencia de banda es que yo siempre soy un poco... el rompepelotas que está tratando de instar a todo el mundo a que sigamos haciendo cosas continuamente, pero la verdad que estos locos son unas termitas. Y sí, estabas componiendo los temas y te dicen, che, a tal tema le falta la letra. Y para mis adentros digo, bueno, listo, voy a armar una letra. Y voy a bueno pensar, ¿de qué habla el tema? Claro. Al otro día el bajista dice, ya está la letra, pero la puta madre, flaco, a mí no se me ocurrió ni una temática. No me da tiempo. Para un poco. Claro. Bueno, y así con muchas, claro, cosas. Lo cual está buenísimo, ¿no? Sí, obvio. Pero es bastante atípico también. Sí. Así sí que muy contentos porque nos vamos un mes y vamos a hacer 10 fechas. Y en promedio es una fecha cada 3 días. Y está súper recontra mega bien. Vamos a empezar en España. Sí. Vamos a tocar la primera fecha el 7 de junio en Barcelona. Después de ahí viajamos hasta Málaga, sí, para tocar el 8 de junio. Al día siguiente tocamos en Almería el 9. De ahí vamos a Alemania y vamos a tocar el 14 de junio en Potsdam, se llama la ciudad, que es cerca de donde está viviendo Santiago Guri, que fue el cantante anterior de Fugu. Y vamos a tocar con, mira, la banda donde él toca el bajo y canta. Y nos vamos a hospedar en su casa y le vamos a vaciar toda la heladera. Le vamos a tocar. Lo van a saquear. Le vamos a tomar bien argentino. Toda la cerveza, ¿no? Le vamos a tomar. Obvio. Olvídate. Obvio. Le vamos a hacer el corralito a la heladera. Ahí está. Y al día siguiente, el sábado 15 de junio vamos a tocar en la ciudad de Reichenbach, en un bar que se llama Berkeller, donde ya tocamos la última vez que estuvimos por allá. que es un pub en una ciudad que es chica, donde van en grupo de, no sé, 50, 60 personas que van siempre al mismo lugar. El habitué. Gente de más. Claro. Son gente de promedio 50 años y un poquito más, te diría, que les gusta el progresivo. Y bueno, nos fue muy bien en ese barcito y vamos a volver. Al día siguiente, entendería, sí, el domingo 16 vamos a tocar. Tenemos una familia amiga ya que nos han hospedado y que nos van a volver a hospedar unos días. Y la última vez tocamos en el fondo de la casa de ellos, fueron todos los amigos. Y gente muy macanuda, y les súper gustó, se divirtieron y después nos compraron, no sé, la mujer de, digamos, de la familia, Anne, sí, armó como una alcancía y fue pasando como con la alcancía y vendimos remeres, le vendimos discos, y ese día solo en una casa juntamos más de 700 euros. Una boludez, no lo podíamos creer. Claro, ¿no? Esas así cosas que, locas del viejo mundo, ¿no? Esas ¿sabes cosas? Que lo que pasa es que yo creo que no es que ellos no sean no sean esclavos laburadores como nosotros. Claro. Lo que pasa es que son culturas milenarias que ya tuvieron más oportunidades de pelearse, de agarrarse a piña con los usureros. Y finalmente los usureros vinieron acá y se claro, quedaron acá. Dijeron, allá no nos conviene. Allá les dan un mejor nivel de vida. No es que no tienen el cerebro lavado, no es que no hay rencillas políticas, no es que no hay entongue, no es que no hay, ¿entendés? Los trenes alentar de loco en Alemania. Ah, no, porque en Europa... Olvídate, Suiza, comparate con, no sé, con Noruega, loco. Nada que hacer al lado nuestro, boludo. Anda a conseguir los papeles para residir en Suiza. Claro, no, olvidar. Ni pienso, aparte, yo quiero vivir acá, yo quiero más vivir, no sé, en Brasil. O en Monte Grande, con Renzo. No, Brasil y San Juan, ahí. No, Brasil. No te conviene. Brasil, Santiago del Estero. No. Brasil, Santiago del Estero, lleno de travesti. Acá Martín hace con la cabecita. Y hace... Brasil y Santiago del Estero. Vamos todos Brasil y Santiago del Estero. Porque todavía estamos con Martín acá, Renzo. Che, Renzo, un día tenés que venir, loco. Sabemos. Es un tipo muy importante hoy en día. Es un músico esa es una de las cosas muy arriba. Es que Walter, uno se da cuenta de que Walter es un tipo macanudo, porque siempre te tira ese mismo chiste y como si él no tuviera ocupaciones en su vida, ¿no? Y enseguida le sale como el polino de adentro y convierte ocupado en importante, ¿entendés? Porque un tipo ocupado es cualquiera. Si no lo conociera, lo cagás a trompada, ¿no? Usted es un músico muy importante. Usted es de lo mejor acá. Es todo igual a del... polino. Sí, no. Cagarme a trompadas es... le tengo aversión a esas cosas, la verdad. O sea, si creemos que... con la violencia. Por el mero paso del tiempo evolucionamos, tenemos que aprender a no cagarnos más a trompadas. Y tener las bolas bien puestas para reconocer un error cuando los cometemos. Totalmente. Eso sería algo súper positivo. Lo que pasa es que no nos cabe, porque al orgullo le duele. Pero bueno, ahí está la batalla de cada uno. Me llamaron para hablar de música y claro, no... Claro, exactamente. Antes de volver a la fecha que se viene, ¿cómo anda Jerico? ¿También andan con cosas nuevas o no? ¿Están ahí? Mira, estoy ahora... Jerico está en un proceso... iba a decir de reorganización, pero iba a ser un espacio. Reorganización nacional. Ese latiguillo no, por favor. Ese no. Estamos en un proceso de transición. Cambiamos de manager. Estuvimos unos años laburando, desde ya la época en la que estaba Iván en la banda hasta hace, ponerle 2 meses. Estábamos con Diego Álvarez laburando de manager, pero bueno, ahora ya no estamos más con Diego, se cumplió un ciclo y hicimos, era necesario hacer un cambio. Estamos muy agradecidos con el gordo hermoso ese, que es, no hubo ningún problema ni nada, fue todo de común acuerdo porque pasó lo que tenía que pasar. Y a veces es como una relación, ¿no? ¿Y por qué te vas a pelear con una persona si meramente lo que estás haciendo, que en este caso era una relación laboral, por X motivo no está, había diferencias quizá en la forma de ver algunas cosas, y a veces es mejor decir, bueno, listo, ya está, y vamos a conservar una amistad, que es lo más importante, porque diferencias de criterio podemos tener, pero no por eso tiene que haber una rencilla o arruinar algo tan lindo como una relación de amistad, ¿viste? Así que en ese sentido se tomó una decisión súper madura y bilateral también, y ahora estamos laburando con otro loco, amigo mío, que se llama Jerónimo Artía, de hecho estoy con él ahora, y él labura con Sur Oculto, labura con Malosetti, y no es un chabón que esté en tanto en el ambiente del metal, si bien le gusta el metal y curte el metal, laburó en el emergente un montón de años viendo y haciendo fechas con bandas del género, pero bueno, estamos acá organizando de vuelta el rancho y muy próximos a anunciar una fecha que te voy a tirar la primicia. Muy bien. Solamente por ser usted le voy, gracias, a tirar la primicia. Gracias. Vamos a estar tocando el 19 de octubre en Niceto como cierre de la gira de los 30 años de Jericó y vamos a filmar video en vivo. ¡Epa! Y también paralelamente vamos a estar haciendo una especie de video, ponele pseudo documental de los 30 años de la banda de Jericó, como para nada, hacer un hito de lo que es toda la historia de la banda. Imagínate que yo hace poco más de 2 años que estoy, ¿no? Esto sí. Es algo que es en ese sentido mucho más por los pibes, se les ocurrió a ellos y bueno, vamos a estar emprendiendo esa labor. Y paralelamente, sí, vamos a estar tocando en julio, acá en Monte Grande, porque es algo reiterativo, o sea, últimamente, con Fugo tocando en Monte Grande. Es tu casa ya, es tu casa. Acá, no, claro, querés viajar, papá, no querés viajar. Yo quiero tomar un remis y volver doblado, claro, a casa sin que me pare la... Volvés caminando, deja de mentir, volvés caminando, ni remis. No, ay, pero tengo un micrófono que no me lo compro de vuelta si me lo llegan a afanar. Entonces, ¿para qué arriesgar? ¿Un remis cuánto te sale hoy? No sé, sí, 500 pesos, no, re vale la pena. Entonces vamos a estar el sábado 27 de julio acá en Monte Grande y vamos a estar como digamos justo antes de Lorien, que va a estar haciendo la presentación del disco que están por sacar ahora, así que o que ya sacaron, la verdad que no estoy 100% seguro de eso. Pero bueno, va a ser un fechón porque son dos bandas de más o menos de la misma época, viejos conocidos. Y se va a sumar alguna banda también de la zona. ¿Esto en dónde? ¿En el teatro? Por ahora sí. Pero bueno, no lo digamos en voz alta todavía. Claro, todavía no está confirmado. Claro, como dijiste en Monterrey. Claro, qué bocón que soy. Bueno, volviendo al tema, otra vez. La fecha. La próxima fecha de Cruces Negras. Sí, sí. Y va a ser algo muy lindo, como banda tributo de Black Sabbath, obviamente, uno ama a Ronnie James Dio y la obra de Dio y su paso por Sabbath o Heaven and Hell, que le llamaron así al final por cuestiones contractuales, pero eran los mismos chabones. Totalmente. Y bueno, día, lugar, ¿dónde comprar las entradas? ¿Dónde comprar las sábado entradas? 18 de mayo, ahora este sábado que viene, en Casa Colombo, a las 20 horas. A partir de 12 años pueden entrar. Así que si querés llevar al nene o a la nena a que aprenda quién fue Ronnie James Dio, a que aprenda, no, a que vea a un par de personas homenajearlo sentidamente. ¿Me lleva, Jorge? Te llevo. Es una buena. Buena. Mirá que va preso, Jorge. Llevo la nena. Renzo, querido, 1.000.000 de gracias. No, chicos, no, escúchame, no te olvides de hacer, fuera joda, el video con respecto a lo que estuvimos hablando, la fecha que van a hacer en Monte Grande para recaudar fondos, que nosotros lo compartimos. Nosotros estamos convencidos que esa es una de las funciones de por las que estamos acá, por colaborar, por difundir, por apoyar este tipo de cosas. Así que contá con nosotros para eso. Realmente. Siempre. Dale, contá con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, y vamos a cerrar la nota. Yo estuve buscando, digo, a ver, Cruces Negras, Heaven and Hell, encontré por ahí. Así que vamos a escuchar una versión de Heaven and Hell por Cruces Negras para cerrar la nota. ¿Cuánto? Está bien, igual, está bien. Banco. Banquemos al Cruces Negras del pasado. Te cuento. Walter, que era el encargado de juntar, no trabajó. Tuve que trabajar hoy de apuro. Bueno, no, perdón que lo queme, pero... Y perdón que no seas vos el que está ahí. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Una mancha más al tigre. Walter, vamos a dejar de decir Walter Riot para llamarlo Walter Chernobyl, de lo que más. Tendría que haber encontrado un tema donde estabas vos cantando. Pero... lo mejor con Fugu, lo mejor con lo nuevo, la nueva etapa de Jericó y demás, y ya sabes que contás con nosotros para las fechas que tengan, para difundir, para lo que sea. Abrazo grande, querido. Ni hablar, chicos, gracias a ustedes, abrazo grande y gracias por bancar la movida y siempre por el aguante a mí en particular y por el afecto. Que va en ambas direcciones. Así eso es gracias a mí, porque te queremos mucho. Walter es malo, te queremos mucho. Un abrazo, querido. Abrazo grande, chau, la luego. Mejor. Chau. Abrazo. Chau, chau. Ahí le cortaste. Girl, you're a bringer of fuerte aguante. Espero que les haya gustado, Volvemos cuando quiera, volvemos. ¡Ah, ya volvimos! Ya volvimos. Que todavía está Martín acá, le agradecemos que sí, se haya quedado. Seguimos conversando. La verdad, con este tipo da para hablar seis días más o menos, loco. Seis días. Y sigo tirando data fuera de aire, ¿no? Mueran, guachos, no se van a enterar. Cuando agarramos un productor, un manager, tratamos de exprimirlo porque es otra cara. Otra visión de lo que es la movida. De lo que es la movida musical. O sea, y está genial porque uno aprende, uno escucha, uno sabe. Y está buenísimo. Aparte, nos está dando tantas primicias que no podemos decir. Pero bueno, al menos ya la sabemos. Y eso saben que nos encanta. Frecuencia Vamos Metalera ahí. Les encantan las primicias. Bueno, yo quiero decir algo, sí. Dani Palieres, que nos escucha un genio siempre. Un tipo, la verdad, oyente. Macanudísimo. También, bueno, Sandra Luca nos había mandado una pregunta para el Tincho y se la vamos a hacer ahora. Bueno, hacésela. Tincho, ¿cuándo dormís? Cuando el perro y el gato me dejan. ¡Epa! Cuando el perro y el gato lo dejan. Bueno, al menos. Bueno. También nos mandó saludo Gustavo Rubén, guitarrista de Matras. Dijo, le mandó saluditos al Tincho. Que también es otro de los que siempre nos está escuchando. Sí, igual, yo estuve esperando el mensaje de Fernando, que nunca llegó. ¡Epa! Ya lo voy a agarrar al pelado, ya lo voy a buscar. Pelado tipo, de barba blanca tiene que ser. Tipo malo si los hay. No, tipo malo si los hay. La verdad... cuando nosotros ahora tomamos la tesitura de transmitir, aparte de la nota que se ve por Twitch, que después la subimos a las redes, la subimos al YouTube, también transmitimos con el Instagram de Frecuencia. Y bueno, y nos caen mensajes y qué sé yo, y no los podemos contestar. Les pedimos mil disculpas. También en el Instagram tampoco contestamos los mensajes porque estamos, la verdad, ponemos la cámara y estamos atentos a lo que estamos hablando. Les pedimos mil disculpas, en algún momento se los contestamos. Normita, las repetidoras, ¿te faltó eso? Me faltó eso, hoy me agarró así como medio que no las busqué. Claro. Pero... Mientras Norma busca las repetidoras, Walter, el teléfono de Frecuencia Metalera. Ahí está. Y acá en vivo es el 11-27-95-8600 de acá de Mixtape Radio. Y las redes sociales para las bandas que... Frecuencia-metalera oficial en el Instagram, Frecuencia Metalera en Facebook. Tenemos también el TikTok, Frecuencia Metalera. Tenemos YouTube. Baila. Claro. En el TikTok aparece Walter bailando. En calzoncillo. ¡Ea, ea! Tenemos también el YouTube de Frecuencia Metalera, donde subimos todas las notas que hacemos. Nos quieren apoyar, nos quieren seguir, quieren poner un like. Bienvenido sea. Jorge quiere que lo apoyen. Nosotros no tenemos... No tenemos la tesitura de mandar a todos lados, che, apoyame, che, seguime, che, acompañame. No. Si nos escuchan y nos quieren apoyar, bienvenido sea, loco. Todo suma. Y si no, no importa. Mientras nos escuche uno, como basta siempre decimos, a nosotros nos alcanza. Porque lo que buscamos es eso, llegar a una persona. Y desde ahí sabemos que se va a multiplicar. Normita, las repetidoras. Y nuestras repetidoras en este programa 203. Salimos todos los días durante las 24 horas por Latidos del Metal. Por De Monterrey Radio salimos los sábados a las 12 horas. Metal Argentum, miércoles 18 horas. FM Ser Metal, domingos 12 horas. Roquearte Radio, sábados a las 6 de la mañana y los jueves a las 18 horas. Rock Live Radio, salimos por Costa Rica a las 15 horas. 12 horas Argentina. Los domingos salimos por Mixtape Radio a las 16 horas y los jueves a las 15 horas por Choice Radio de Beto Bocchia. Nuestro teléfono de la radio es 011-27-95-86-00. Gracias. Y bueno, llegamos al final de un nuevo Frecuencia Metalera. Frecuencia Metalera 203. Así es. ¿Quién tenemos la semana que viene? La semana que viene. ¿Ya se sabe? Sí. La semana que viene tenemos. Ya tenemos hasta junio. Mirá, tenemos todo junio, todo mayo cerrado, todo junio cerrado, julio el 70%. Tenemos. ¿Un acústico? Acústico no. La semana que viene tenemos a la frutilla. ¿Cuántas veces quisimos traer a Casti al programa? Oh, no. ¿Cuántas veces quisimos traer a Casti al programa? La semana que viene. La semana que viene lo tenemos a Casti acá. Sí. Esa es una de las notas. Sí. Y la otra nota. A ver. Ya te digo, ya pará, porque vamos a buscar. ¿Eh? Vamos a buscar. Bueno, a ver. No nos suba. Vamos no a tener una telefónica música. Que cerró Normita con unos chicos que se llaman Steel Wolves. Ah. Así. Sí. Así que bueno. Nada, los esperamos el próximo jueves a nuestros millones de oyentes. Próximo martes, dije. Mentira, dije jueves, me escuché decir jueves. Sí, porque... Dijo jueves. Porque me volví... En una época salíamos los jueves. En una época salíamos los jueves. Hace 500.000 años atrás, pero bueno. Nosotros salimos miércoles, jueves, salimos y jueves martes. Y martes. Y este espacio de Donato, siempre hay que reconocer. Este espacio, eso es verdad, nunca lo reconocemos. Sí. Este espacio era de los martes de 20 a 22 era No me detendrán. Y nosotros nos quedamos sin programa, sin lugar, nos quedamos sin lugar y estábamos buscando dónde salir. Estuve un mes yo moviéndome por todos lados. Pablo estaba buscando las mil maneras de ubicarme y Donato se enteró. Donato en ese momento no estaba enterado, pero el espacio era suyo. Y Donato me mandó un mensaje y me dijo, Jorge, yo cambio el horario. Es para ustedes, yo cambio. Y Donato, de hecho, sale prácticamente todos los martes de 22 a 24, creo. Por culpa nuestra. Porque el tipo fue como un papá para nosotros. Nunca vamos a dejar de estar agradecidos con Donato. Y de hecho, gracias a que empezamos tarde, estamos también ocupando... Hoy estamos ocupando el horario de Donato. Ocúpenlo, manga de maricones. Síganlo ustedes, sí, pero gracias. Programa 203, gracias por todo. Gracias, Enzo. Te iba a decir ponete Mauro. Enzo, te queremos mucho. Fíjate, loco. No te junté con Walter. Lo dejé los dos solos. Se mandaron un remoco, loco. No lo podemos dejar solo, boludo. No pasa nada. Nosotros nos arreglamos. No me quemé. Banda de puto. No me quemé. No me quemé. Yo le voy a decir una cosa. Dígame, Normita. No estaban hidratados. Manga de seco. Nos vemos el próximo martes. Martín, para. Antes de despedirnos, Martín. Sí, no. Un millón de gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Lo que necesites de frecuencia, contá con él. Toca el timbre y subí. Y subí, exactamente. Sabés dónde estamos. Gracias a todos. Nos vamos. Chau. Gracias por todo. Chau. Próximo martes. Cerra el micrófono. Chau. Dale, puto, chau. Dale, anda a ver a River.